Hola, buenos días. Nos vamos sentando. Igual como estamos pocos, hay que volver en primera fila. Y así nos vemos las caras. Y si no nos importa. Y si no, es un poco así, eso de hablar de una fila para atrás. Y... Hola, buenos días. Bueno, pues. Empezamos. Empezamos, y os parece, y si no, también porque vamos a un retraso. Esta jornada, que es una jornada de formación y debate de Zaragoza en Común. Eso quería recalcar en primer lugar que se trata de una jornada en la cual no se van a tomar decisiones, sino que se va a trabajar para que luego jurídico tenga material para aportar al reglamento de Zaragoza en Común y al trabajo de la zona para la coalición provincial o no, de cada área de la decisión le corresponderá al plenario que será el día 26, el próximo día 26 de marzo. Agradecer a Izquierda Unida, en concreto a José Antonio, a Pablo y a Jesús, que se ofrecieron a preparar esta jornada y que le han dedicado mucho tiempo y luego pues van a exponer los diferentes puntos. Y también a Mara Herrero, que para las que no la conozcan fue concejala de Chutaragones este año en el Ayuntamiento. Creo que en la legislatura 95-99 llevo las áreas de juventud, me parece. Y pues agradeceros que estéis aquí y que expongáis vuestros saberes. Luego también queríamos señalar que de cara a este proceso de debate y luego de toma de decisiones, queríamos que todos nos pusiéramos en la clave de poner en el centro las necesidades que tenemos y las soluciones que podemos aportar a esas necesidades, en aras de conseguir un consenso que nos satisfaga a todos y a todas. Y recordar también las normas de los textos de si estamos de acuerdo, si queremos intervenir para una cuestión técnica. ¿Me dejo? A lo mejor la estructura de la jornada. Ah, bueno, sí. Sí, comentaros también la estructura de la jornada, que bueno, va a ser por la mañana para tratar la cuestión municipal. En primer lugar, José Antonio y Mar nos expondrán el organigrama de funcionamiento municipal, simplemente para que sepamos más o menos cómo está ahora mismo organizado, sin que presuponga nada más, sino simplemente para ponernos en canción. Y sobre cuestiones de decisiones cotidianas y periódicas que tiene que tomar un grupo municipal en el Ayuntamiento. Después, Paco Polo nos recordará lo que ya hemos aprobado en los documentos de estructura y de partido instrumental de coalición electoral, relacionados con este tema también. A continuación, abordaremos la cuestión de la coordinadora municipal. Y la propuesta de toma de decisiones en Zaragoza en Común, que es qué decisiones se toman y en qué espacios. A lo largo de los puntos os iremos diciendo las dinámicas que vamos a adoptar para tratar cada uno de los puntos. Entonces, sin más y si no merece nada más, pues les doy la palabra a José Antonio y Mar y nos exponen luego a la demanda del Ayuntamiento Municipal. Sí, lo único es que es para grabar, para que se grabe. Mejor. Hola, buenos días. A ver, yo cuando me dijeron, y lo que estaba hablando ahora con Mar, me dijeron que teníamos que explicar cómo funciona el ayuntamiento, pues sí, estoy por donde empezar. Es un ente bastante complejo. Entonces, para que de alguna manera sepamos realmente a qué nos enfrentamos, que es este gran monstruo, que es el ayuntamiento, yo creo que vamos a circunscribirnos a lo que es el ámbito de decisión, el ámbito más político del ayuntamiento, donde realmente se toman las decisiones y donde tenemos capacidad de generar políticas activas. Pone la primera. Pasa la primera. Deciros, a ver, que el ayuntamiento, o sea, la vida orgánica, la vida política del ayuntamiento, viene determinada por dos documentos fundamentales. Un documento que es la ley de bases, que es un poco la que rige todo el Estado y dice cómo tiene que ser el ayuntamiento, cuáles son las estructuras mínimas que tiene que tener, y después un reglamento orgánico interno que lo decide el Pleno, lo aprueba el Pleno y de alguna manera pues, determina también pues, ya cuál es la vida política del ayuntamiento y cómo es el día a día. Hay otra serie de documentos más pequeños que son importantísimos en la vida del ayuntamiento, como son las órganos fiscales, todos sabéis lo que pagamos por todos los servicios que pasa que tiene el ayuntamiento, que es un documento que es imprescindible, Y en otro ámbito, que este era el ámbito económico, lo que es el plan general de ordenación urbana, que es otro de los documentos fundamentales porque rigen cómo son los desarrollos, cuál es el modelo de ciudad que queremos, pues también eso es un documento muy político también. Yo antes, hablándolo con Mar, decía que el ayuntamiento, de alguna manera, la estructura que tiene el ayuntamiento está un poco sujeta al criterio, y yo hasta me atrevería a decir al capricho de que me ha ido gobernando. O sea, los distintos gobiernos que van entrando van heredando vicios de anteriores gobiernos. Por eso en ocasiones encontramos con estructuras que no entendemos muy bien, que en un momento dado se crearon y bueno, ahí se llenaron de personal sobre todo de confianza, se colocaron a dedo y bueno, han ido subsistiendo porque nadie les ha querido quitar, porque la gente que estaba ahí pues, bueno, ha hecho una fuerza especial para que eso se quedara así. Entonces nos encontramos, lo hablábamos con Marantes, pues con cosas que son muy, muy curiosas, que juventud esté con mayores en una concejalía delegada, que no sabemos un poco qué tiene que ver, en otros tiempos juventud fue una concejalía propia, que la llevó Omar, que infancia, que nosotros creemos que es importantísimo que se hagan políticas de infancia, que es en acción social, pues esas son cosas. Os voy a hablar de lo que es ya la estructura en sí. El ayuntamiento tiene tres órganos importantes de decisión, por decirlo de alguna manera. O sea, tres estancos o tres elementos que son los que tienen en el día a día la decisión sobre todo lo que ocurre en la ciudad. Por un lado está el alcalde, que es una persona jurídica, tiene una serie de capacidades, muchas de ellas ya se las han ido quitando porque han pasado lo que es la Junta de Gobierno. La ley del 2003, que fue la de grandes ciudades, le quitó algunas competencias al alcalde, tiene muchas para decir cosas unilateralmente, sin pasar por el pleno, pero muchas ya pasan a la Junta de Gobierno, que la creó en la ley del 2003, que es la que realmente hoy tiene en gran medida la gran capacidad de decisión dentro del ayuntamiento. Decisiones que en ocasiones por encima del pleno, entender que el pleno es, digamos, la soberanía, o sea, es el reflejo de la soberanía de toda la ciudad y todas las decisiones importantes pasan por el pleno, pero ya hay decisiones que se toman por la Junta de Gobierno local, y esto viene dado porque en un momento dado Partido Socialista y Partido Popular decidieron que la pluralidad dentro de las instituciones municipales empezaba a peligrar las decisiones que ellos podían tomar por sí mismos. Entonces iban a tener que pactar con grupos minoritarios cosas que no les daba la gana. Me lo llevo a la Junta local y entonces ya tomo mis decisiones allí y no tengo que pasarlas por pleno. El plenario, la Junta local la compone el alcalde, los concejales, y la ley de grandes ciudades permitía que hubiera consejeros que no fueran concejales. En estos momentos, con la ley de sostenibilidad, esta última, la ley de ayuntamientos, eso lo han recortado, porque me imagino que en un momento dado, cuando la economía vuelva a funcionar bien, pues tendremos consejeros de gobierno que no serán concejales, que también conculca lo que es la elección directa de nuestros representantes. ¿Os acordáis que la legislatura pasada, Jerónimo fue consejero del ayuntamiento, pero no fue elegido por la ciudadanía? Teníamos 32 concejales, no, teníamos 31 concejales y un consejero de gobierno. Puede haber hasta un tercio de consejeros de gobierno que no sean electos, o sea, podemos ir a un pleno de 35, 36, 37, según. Esto también un poco viene dado por el interés que había de esos dos partidos mayoritarios de meter gente suya, pues, a gestionar el ayuntamiento. El plenario lo componen los 31 miembros de la corporación y debería ser pues, el que tomara todas las decisiones, y de hecho las toma, pero ya con menos competencias. Ahí se debaten y se aprueban los presupuestos municipales como un elemento fundamental, todos los planeamientos de la ciudad, cualquier planeamiento, cualquier modificación del plan general que tenga que ver, tiene que pasar por pleno, y además tiene que tener mayoría absoluta, o sea, no sirve tener una mayoría simple, son muchas de las cosas que tendríamos que tener en cuenta. Una mayoría simple es que se pueda hacer en un grupo entero, como ha ocurrido en alguna ocasión, el Partido Popular o Izquierda Unida o Chunta se han abstenido, y por mayoría simple ha salido una propuesta. Pues hay una serie de decisiones que tienen que ser por mayoría absoluta, tienen que ser por 16 votos. O sea, por ejemplo, los presupuestos. Si no hay 16 votos, no hay presupuestos. son las decisiones y las modificaciones del plan, también son por mayoría absoluta. Yo es que dejo a Martín alguna cosita que viene, que estoy aquí yo cogiendo cagarilla. Yo creo que me quiero ir rápido y que nos preguntéis más que esta cosa, porque esto es bastante tragagoso. La estructura inferior, ya cuando bajamos, o sea, tenemos esos tres órganos, digamos, de decisión, que son el alcalde, con competencias propias, la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, para que os hagáis una idea, la Junta de Gobierno marca la política de retribuciones del ayuntamiento, no pasa por aquí. O sea, decide la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno decide a quién se contrata el ayuntamiento, a cargos directivos, a quién se contrata. O sea, ya no pasa por Perú. Veáis lo que el cambio de una ley en 2003, la Junta de Gobierno permite la contratación de bienes y servicios, la venta de patrimonio municipal. O sea, son decisiones que pueden tomar ya sin, o sea, dando cuenta al Pleno, dándole cuenta, pero tomando la decisión ejecutiva, administrativa. O sea, eso, de alguna manera, lo que hacía era facilitar a esos gobiernos en minoría, como así, que tiene hoy el Partido Socialista, que ellos pueden hacer cosas sin contar con el beneplácito o con el permiso del Pleno Municipal o con los grupos, como en esta legislatura del gobierno, que apoyaban de alguna manera al gobierno. Eso es importante y es peligroso, porque sabéis, y esto es una cosa, un elemento a tener en cuenta, que antes no había gobierno hasta que no hubiera una mayoría cualificada. Y ahora mismo la ley electoral que fue modificada, si en segunda votación no hay gobierno, el grupo mayoritario gobierna. Esto es lo que facilita a los grandes partidos a que gobernaran en minoría, que ocurre en muchas ciudades. O sea, el Partido Popular, sin tener mayoría, gobierna en muchos sitios y pasa de la oposición, aunque, porque no lleva muchos de los temas a pleno. No los lleva, porque directamente en junta de gobierno los aprueba, les puede llevar vida. Puede aprobar hasta, y esto no quiero equivocarme, puede llegar a aprobar parte de modificaciones del presupuesto. Puede hacer modificaciones presupuestarias a criterio. No cansaros, porque lo que queremos es que nos preguntéis si hay alguna duda, pero que esto es farragoso, es la Junta de Gobierno. Sí. Para que igual no hemos explicado bien. Una de las que habíamos pensado es que estudiamos tanto de chaval y después hacemos un tipo de preguntas y dudas, sobre todo en base para profundizar un poco en los conocimientos que nos aportan. Se nos había olvidado también, disculpad que os interrumpa, presentarnos al equipo de facilitación, para que notéis cómo nosotras en este momento de la falta, pues el Ramón está cogiendo los grupos de la barra, ya está tomando la blanca, Nieves va a controlar los tiempos, muy importante, y voy a, por la mañana voy a llevar un poco la chica a la diversión de la yo creo que, como más o menos estamos entrando en el equipo, podemos seguir un poco con la exposición. Si queréis dudas, y luego nada más en pues las hacemos todas. Sí, vamos, estamos hablando de. A ver, os explicamos un poco el organigrama municipal actual. Yo os he dicho antes que cada legislatura, el gobierno que entra, lo que hace es, normalmente, pues cambia a criterio. La DGA lo hacen sistemáticamente, porque lo que hacen es mover a toda aquella gente que no es de su cuerda y, bueno, estructurar, digamos, el gobierno en la DGA pues a gusto. El ayuntamiento es un poco más complicado, pero normalmente también ocurre. Empezamos esta legislatura con cuatro áreas de gobierno, ¿os acordáis? Que eran macroáreas, que eran totalmente disfuncionales. Tenían muchas cosas con las que había nada que ver, porque por ejemplo estaba presidencia, acción social, hacienda, deportes, estaba servicios públicos, con otra cosa. O sea, ahora hay seis áreas de gobierno, si no os pones, están, ¿no? Entonces, como veis, en estos momentos está la área de alcaldía y, bueno, ahí tenéis las concejalías delegadas. Es un poco la estructura que se ha mantenido estas dos últimas legislaturas, a grosso modo. Alcaldía Bellor, Contraloría Delegada Pérez Amadón, que es la policía local, y después ya todas las demás, pues bueno, tenéis ahí en presidencia, que están las concejalías de contratación, delegación de activa. No las voy a explicar, es un poco la estructura que hay hoy. Esto, la ley de bases no determina cuál es la estructura, indudablemente determina que tiene que haber unos responsables en una serie de ámbitos. Tiene que haber un responsable de servicios públicos, ¿no? Y todos los servicios que prestamos en la ciudad, en el ayuntamiento, tiene que haber un responsable de economía, pero no tiene. no tiene por qué ser también el responsable de presidencia. Y después, en lo demás, está un poco a criterio de quién gobierna en su momento. Cuando se entra, los pactos que pueda haber postelectorales entre los grupos o el gobierno, si es mayoría, pues determina. Yo quiero tener 6, 7, 15, 4, 3, 12 áreas de gobierno. Indudablemente, las áreas de gobierno llevan complejadas una estructura que os la van a poner ahora, que son todo lo que hay dentro de ese área. Ese área, eso no, es lo que no se mueve. En principio, lo que no se mueve. Pero claro, eso habría que moverlo. Porque entonces muchas veces las áreas de gobierno al final tienen un poco determinadas también por las áreas, digamos, administrativas que hay en el ayuntamiento. ¿Nos pasas la siguiente para que lo vean? O sea, un poco para que veáis un poco cuál es la... O sea, son las oficinas técnicas, todas esas. Esas existen, están en lo que se llama la RPT del ayuntamiento, la relación de puestos de trabajo. Esos tienen un estudio de personal y de funciones a realizar, y estas en principio no suelen tocarse. Se mueven de área, pero lo que son las estructuras no se mueven. Algunas son, pues bueno, son oficinas, servicios, que bueno, que tampoco tienen mucho sentido, y son lo que os decía antes, fueron creadas a capricho o por interés de alguien, y bueno, ahí están. Otras estructuras han sido creadas recientemente. ¿Qué está pasando? Para que las veáis, bueno, ahí tenéis. Bueno, eso es lo que todo lo que tiene el ayuntamiento, ahí es donde están los casi 5.500 funcionarios trabajando para esta ciudad. Pues bueno, están en los diferentes servicios y bueno, son muchos. Yo muchas veces me sorprendo cuando tengo que buscar a alguien, tengo que calizar el telefónico para buscar a la gente. Pero bueno, eso. Ahí, antes de hablar de los grupos municipales, de las competencias y del control al gobierno, hay dos elementos que suscitan muchas dudas dentro de la gente, que son esas empresas de ayuntamiento. Hace un momento un compañero me apuntó, oye, las empresas de ayuntamiento, ¿qué hay? El ayuntamiento tiene dos tipos de sociedades, por entendernos, los organismos autónomos, que dependen de presidencia, que son los que tenéis ahí, de alguna manera responden a las competencias que tiene el ayuntamiento, en vez de ejercitar la competencia directa que tiene el ayuntamiento con funcionarios y desde el servicio. En un momento dado, alguien consideró que había que crear un organismo autónomo, que es municipal, con personal municipal y con personal interino, esta es la coletilla, con mucho personal interino, y con toda la estructura determinada por el político a cargo en el momento. En este sentido, tenemos, no sé, el patronato de bibliotecas, el patronato de bibliotecas, el de artes escénicas, el patronato de turismo. Son las que hay ahora. Funcionan, están con personal municipal, son importantes, su labor es imprescindible en muchos casos para que se presten buenos servicios de calidad, pero bueno, ahí están un poco, que también están un poco en el limbo de cómo está la sociedad. Y entonces están lo que son las sociedades municipales. Cuando hablamos de sociedades o empresas municipales, hablamos de empresas de 100% capital público. Todas ellas también tienen una función específica, en su momento se han creado, pero de alguna manera también responden, como decía antes, pues, bueno, a una serie de intereses. A unas va a funcionar muy bien y otras no funcionan tan bien. Creo que ahí está, pero hacen también, pues tienen a cumplimentar, pues, bueno, todas aquellas funciones que tiene el ayuntamiento con el fin, en su momento, de que se hiciera una buena gestión, una buena administración, digamos, de los recursos. Eso está un poco... una cosita. Hola. A ver, respecto a las sociedades municipales, yo creo que la diferencia, y si en algún caso se puede justificar su mantenimiento, es que normalmente las sociedades municipales están gestionando áreas y proyectos que se escapan del horario rígido municipal, del funcionariado. Estamos hablando de deportes, de muchos eventos deportivos, de instalaciones municipales, de cultura, exactamente lo mismo. Y eso, aparte de los intereses, que estoy de acuerdo en que ya ha existido para crear todas las estructuras municipales, justifica o te justifican hasta ahora los gobiernos que ha existido la existencia y el mantenimiento. Es decir, poder tener una normativa y un personal distinto y con unas características distintas a lo que es el funcionariado. Esto mismo no se puede aplicar a los patronatos. Quiero decir que no tienen esa justificación de decir es que toda la función que realizan pues es que son en horarios distintos de la mañana o son proyectos muy concretos que hay que ejecutar, pues una vuelta ciclista, no sé qué, y el desarrollo y la burocratización es menor y se supone que más rápida a través si se realiza a través de las sociedades municipales. Eso es lo que ha justificado y la diferencia en muchos casos entre un patronato y una sociedad. Y otro apunte que se ha olvidado más es que las sociedades municipales como sociedades mercantiles contratan, compran, pueden adquirir deuda y está fuera del presupuesto municipal. Todo, todo. Y eso es un apunte importantísimo. Mientras el ayuntamiento contrata, hay mesas de contratación y control. En las sociedades hay control también, porque hay unos consejos de administración en los que está el ayuntamiento, porque son sociedades municipales, pero hay una discrecionalidad a la hora de contratar con quién y cómo y en qué cuantías. También pueden asumir también deudas. O sea, por ejemplo, cuando, esto es un dato que nosotros muchas veces usamos, cuando alguna ciudad dice que no tiene deuda municipal, pues ¿por qué? Porque la tienen sus sociedades municipales. Por ejemplo, Barcelona es una de las ciudades más endeudadas de este estado, seguramente con Madrid, pero disparadas por encima de Zaragoza, pero ¿quién tiene la deuda? No la tiene el ayuntamiento, la tienen las sociedades municipales y le cargan la deuda de esas sociedades para mantenerse dentro de los estándares de estabilidad que les pide el gobierno de Madrid. Por eso Madrid o Valencia pues están muy bien los ayuntamientos, pero están endeudados por las cejas. Hasta las cejas porque están sus sociedades y esas sociedades, ¿de quién responde? Pues bueno, ante el ayuntamiento, pero no ante el Ministerio de Hacienda, que se puede terminar. Bueno, vamos a pasar a que nos parecía importante, pues bueno, hay una red de servicios, yo creo que ya lo iréis conociendo, como todos la conocéis porque somos usuarios, que te pasa mucho. Y esto me parece importante. Hay dos ámbitos de participación de la ciudadanía. Uno es el pleno municipal. Digo para que lo tengáis en reunión del pleno municipal, como ciudadanos y como entidades podemos participar en el pleno, está reglamentado. Dentro del orden del día del pleno municipal, cualquier entidad puede solicitar en tiempo para poder participar, intervenir. Muchos, creo, por aquí lo habéis hecho en alguna ocasión. Y después están lo que son las juntas del distrito, ¿no? Que es esa idea que se lleva de descentralizar, de descongestionar, o sea, desconcentrar la administración. Las juntas del distrito también son unos espacios de participación. Nos parece interesante tenerlas presentes, porque bueno, como organismo estatal también tenemos mucho que decir, porque esto nos parece que algunos que no funciona como debería de funcionar o no sirve para el fin que en su momento se creyó que tenía que servir. Hay otros órganos, como el Consejo de Ciudad, que también son de participación ciudadana, pero tampoco responden a lo que es la participación entendida en el que el ciudadano tiene capacidad de conocer, de saber y participar en la decisión. Estas serían unas de ellas. Y ahora os vamos a hablar, Mar os va a hablar un poco de lo que son los grupos municipales, cuáles son sus funciones y cómo ejercitan a través de una serie de iniciativas. Sí, para nada miedo, porque además que tú tienes bastante experiencia. ¿Cómo ejercitan el control sobre el gobierno en los distintos ámbitos? Bueno, no me lo había preparado, claro, O sea que yo voy a hablar sobre la experiencia. Ah, y vamos a hacer. No importa. Con lo cual. No voy a hablar de normativa ni de cómo está ahora, sino lo que ha sido la experiencia y sobre todo la diferencia que puede haber también entre un grupo municipal y sus funciones cuando se está en la oposición o cuando se está en el gobierno, ¿vale? A ver, el grupo municipal se compone de, lógicamente están los concejales elegidos y normalmente una estructura que solemos utilizar todos pero que tampoco es que esté escrita en ningún sitio, es que haya un coordinador municipal que se encarga de la coordinación entre todos los concejales electos, una persona de jurídico y un periodista. Eso digamos que es la estructura mínima que han seguido los grupos municipales hasta ahora, sea dentro de la oposición o sea en el gobierno. La labor creo que fundamental, aparte de esta coordinación que es especialmente importante cuando el grupo municipal está en el gobierno, es la de la relación con el partido político correspondiente. Quiere decir que una vez que está el concejal en el ayuntamiento, esta relación normalmente se pierde, ¿no?, con los grupos sectoriales y tal. Y el coordinador municipal, aparte de esa coordinación interna, lo que hace es también tener ese vínculo con el partido. En este caso, tal como se está planteando la estructura en estos momentos, puede que haya un órgano distinto, que es la comisión y tal, que hablaremos con posterioridad, que también dentro del partido, hablando del partido, establecerá esa relación con los concejales. A ver, mi experiencia dentro de la oposición, dentro de un grupo municipal, todo este personal hace las mismas funciones que los concejales, excepto lo que es la representación. Es decir, yo recuerdo que tanto el presupuesto como las ordenanzas fiscales las hacía el de jurídico. Quiero decir que yo estaba en la comisión presupuestaria y conjuntamente hacíamos las alegaciones y tal. El coordinador se encargaba de ir a negociar determinadas cuestiones con otros partidos políticos, con otros grupos municipales, y atendía a la asociación de vecinos X, daba igual que fuera un concejal, que fuera el coordinador. Con lo cual ahí se mezclaba, era todo un grupo de apoyo. Uno sí que teníamos una clara labor, que era la de acudir a las comisiones, acudir al plenario, acudir a los actos de representación, etcétera. Pero en todo lo demás, el grupo municipal pues trabaja como un equipo y el coordinador, sobre todo, y se encarga de la relación con el partido. A mí esa me parece fundamental porque se rompe normalmente la relación entre el partido y el grupo, y es uno de los principales problemas que solemos tener. El grupo municipal, la labor cuando se está en el equipo de gobierno cambia totalmente y se hace especialmente importante la labor del grupo municipal. Cuando unos concejales entran a gestionar áreas, puede que ni siquiera estén ubicados todos juntos. Nosotros estábamos dos en Morlanes, uno en Casa Jiménez, uno en el Príncipe Felipe, uno en el seminario, más las juntas de distrito que nos empezábamos a descargar. No nos enterábamos de lo que ocurría en el ayuntamiento, ni en el resto de áreas, ni absolutamente en ningún sitio. Con lo cual, la labor fuerte del grupo municipal, de un coordinador y de un equipo fuerte, es especialmente importante entonces. Y sobre todo también la relación con el partido y la relación entre las áreas. Una segunda labor, es decir, a dos niveles. Una, la de coordinación entre todos los concejales que están dispersos, centrados en gestionar su área y que no se enteran. Y luego son ellos también los que hacen toda la labor en las áreas que no estamos gestionando. Es decir, si estamos en un equipo de gobierno, yo llevo juventud, pero estoy también representando a mi partido en la Comisión de Servicios Públicos. Yo no me puedo mirar el orden del día de servicios públicos. Y encima es que no puedo hacer oposición, porque se supone que estoy en el mismo equipo de gobierno. Entonces, el grupo municipal es el que se mira ese orden del día, el que va a negociar con el otro partido que está gestionando esa área, en qué términos, de manera que encaje también con nuestro programa, ya que no vamos a poderle decir que no. Con lo cual, la labor es importante y esa estructura mínima de tres personas que solemos tener, hay que reforzarla pues, con asesores o con el personal que se considere. Pero bueno, ya veis que no hablo tanto de estructura, sino de experiencia. Sí, tienes todo. Luego comento la parte de oposición y cómo se controla realmente al gobierno. Yo creo que es importante. Hay dos escenarios donde dos formas de controlar al gobierno. Hay un control diario del gobierno. Tú estás en el grupo municipal, estás en el ayuntamiento y tú vas enterando cosas y lo que haces es preguntarle directamente al gobierno. Realizas preguntas por escrito, termino ya Nieves, preguntas por escrito a las diferentes áreas, a los diferentes servicios, y el reglamento orgánico, de alguna manera, tiene determinados tiempos y formas en los que te tiene que contestar. En ocasiones ni lo hace. Tienes que estar siempre encima de ellos pidiéndoles las explicaciones, porque en algunas ocasiones lo que les has pillado es fuera de juego. Han hecho algo y bueno, pues tú les preguntas porque te has enterado, entonces tiene que buscar la respuesta más adecuada para darte. Pero técnicamente y orgánicamente el control son preguntas, en ocasiones es más fácil levantar el teléfono y pedir la explicación o pedirle la documentación precisa. Según qué relación tengas con el gobierno, pues te viene antes o después. Pero bueno, orgánicamente el control al gobierno se realiza a través de las comisiones plenarias. ¿Sabéis? El pleno al final se divide en comisiones plenarias, que son el reflejo de las áreas de gobierno, en las que a esas comisiones plenarias va toda la vida que hay, todos los expedientes, por decirlo de alguna manera, todas las decisiones, todo lo que el área tiene competencias y tiene que gestionar y tiene que aprobar, van a las comisiones plenarias previamente. Ahí cada grupo municipal tiene una serie de iniciativas, que son iniciativas, que son preguntas e interpelaciones, en las que una semana antes las envías y el consejero pues te responde. Puedes pedir también comparecencia del consejero o cualquier otro directivo, cargo directivo del área, pues para pedir explicaciones sobre lo que sea, no sé si quiero recordar, aunque estoy viendo una comparecencia porque pegaron un cañonazo en el coso y reventaron una cristalera. Nada, pues, bueno, queremos saber por qué y quién determinó eso, pues, bueno, pues es un control al gobierno. Ciertamente el gobierno te responde lo que quiere, eso es, no tienes la capacidad de salga. Si bien la ley dice que tienes derecho a toda la información, pues bueno, según qué gobierno, los que tienen la experiencia en el gobierno autonómico saben que el PP, transparencia cero, por mucho que se les llene la boca, tardan meses y meses en mandarte un expediente, no hay capacidad de estar en algunas sociedades y estás presente, pero bueno, el control suele haber transparencia, lo que no hay es celeridad, digamos, en la transmisión de la información. El que tiene la información la utiliza y te la va dando pues, en función de su criterio político. Esas son, digamos, las dos formas más claras de controlar algo de lo que es a través de las comisiones y a través del plenario, donde tú en el pleno, en todos los puntos, además todos los puntos del orden del día de las comisiones, tú puedes pedir intervención. No sé, yo, en caso, hay casos pues, bueno, de 300 puntos del orden del día, por ejemplo, la Comisión de Urbanismo, donde se aprueban todas las licencias, todas las modificaciones de plan, o sea, todas las multas que se ponen a establecimientos públicos por infracciones urbanísticas, pues, bueno, están, muchas de ellas son dar cuenta, pues las tienes, las lees, te informas, si hay alguna que te interese las pasamos. Nosotros en nuestro caso lo que hacemos es traspasar mucha información a los distritos, porque muchas cosas dependen de los distritos, pues para que la gente en los distritos, en los barrios, tenga conocimiento de lo que ocurre, porque ahí se determina si se va a abrir una tienda, si se va a abrir un mercado, ahí se determina si se va a hacer, si se va a dar una subvención, o sea, según cada comisión, en las comisiones pues vas viendo cuál es la vida diaria que hay. Indudablemente contar que tienes una semana para hacer preguntas y tienes 3 o 4 días solamente para leerte, pues seguramente 300 puntos en el orden del día de urbanismo, pero tienes 150 en el orden del día con expedientes en acción social, en servicios públicos. O sea, hay muchas veces muy poco tiempo para leer todo. Entonces, el hábito, la costumbre te lleva a buscar un poco dónde pueden estar las trampas o cuáles son los expedientes, o tú buscas el expediente que sabes que van a llevar a aprobación. Otra forma de controlar al gobierno, que no es control, es la participación activa que hay por parte de los grupos municipales en todo lo que es la reglamentación. Si bien los reglamentos y las normas las aprueban por mayorías, pero los grupos municipales normalmente participan. Yo creo que también es una forma de controlar al gobierno, no a controlar al gobierno, sino controlar lo que es la vida municipal, porque participas activamente en hacer normativa, que es importante, y no veáis la cantidad de normativa que hay en el ayuntamiento. Hablamos de alguna que es de ámbito, digamos, ámbito estatal y va bajando, pero hay normativa hasta de protocolo y de ceremonial, o sea, de cómo hay que ir vestido para salir en la Semana Santa o en la ofrenda de flores, o sea, y esa es una normativa municipal. Una normativa municipal que alguien en algún momento estuvo trabajándola y se aprobó en pleno. Pero hay sobre todo cementerios, sobre farolas, sobre publicidad, hay un montón de normativa que es importante tener conocimiento de ella, no muy, muy preciso, pero sí estar pendiente porque incumbe mucho a esta ciudad, incumbe mucho a la vida. Y ya terminó. Un segundo. ¿Puedo? Un segundito. Ay, es que, en fin, teníamos que habernos organizado. Me estoy dando cuenta, por ejemplo, esta labor de normativa o de acudir, nosotros lo hacemos los concejales. O sea, con esto lo que quiero decir es que hay una libertad, ¿no?, dentro de lo que es la organización también. Cada uno, sabiendo, que me ha parecido muy importante, esa labor de conexión con el partido, con los vocales de las juntas de distrito, lo que comentábamos. O sea, todo ese conocimiento de los órdenes del día, de todas las comisiones, todo lo que afecta a todas las juntas de distrito hay que transmitirlo. Esa relación con el partido también es relación con todos los vocales y hacer ser esa cadena también de transmisión, ¿no?, bidireccional. Transmitirles todo lo que está ocurriendo en el ayuntamiento y afecta a sus áreas, transmitirlo a sectorial, transmitir al partido y a la vez recibir también todas las propuestas. Todo eso lo canaliza el grupo municipal. Y luego, pues aparte de toda esta labor, luego está también la preparación de mociones, es decir, ayudan a los concejales, lo que decimos, en todo nos ayudamos, ¿no?, a preparar las mociones. Pero es importante, a mí me parece, y esto lo veremos después, que sea el grupo municipal, porque ha habido veces que incluso estando en el pleno ya los concejales han tenido que estar el coordinador negociando con otros grupos para que tener el voto a favor, etcétera, con lo cual siempre hay que estar el grupo municipal controlando lo que son las mociones con los proyectos que queremos presentar o con las cuestiones que queramos presentar al pleno. Bueno. Vale. Sí, ¿no? Yo antes de empezar con el equipo de ayudas que hemos pensado, sí que me parece que lo mejor que es un día, pero en el sentido general de toda la sesión de mañana, que es conducir, digamos, todas estas partes previas que estamos llevando a la parte que tiene como manchicha, que viene después, que consiste en intentar debatir y llegar a propuestas que luego llevaremos a plenario sobre cómo se van a estructurar bien la adscripción de las diferentes decisiones que se tendrá que tomar en los diferentes ámbitos de los que nos estamos hablando en Zaragoza en común, que a partir de mayo uno de estos ámbitos va a ser también el grupo municipal. Entonces, en ese sentido, sí que podemos dar, que hemos dejado como 20 minutos más o menos para plantear dudas y preguntas y, digamos, con la ayuda de los centros de Miramar, contribuir a que mejorásemos todo el conocimiento que tenemos de lo que es el organigrama y también el funcionamiento del propio ayuntamiento. Sí que esperemos que en ese turno de preguntas procuremos no entrar tanto en el debate, que es un debate que probablemente sea interesante y que haya que plantear más adelante en cuanto a que este organigrama, este funcionamiento, lo decidamos cambiar, sino que tengamos un poco en la cabeza que el objetivo final es ese que vamos a tener más adelante. Depende de decidir a ver en dónde adscribir las diferentes tomas de decisiones que vamos a tener en Zaragoza en común. Y ahora, si nos podemos limitar a lo que son exclusivamente preguntas y dudas acerca de lo que han contado o las que os han surgido a partir de este momento, pues les vamos a hacerlo. Os recuerdo que tenemos de palabra a José Ramón y se me ha olvidado antes de nombrar la facilitación a Teresa que estaba ayudando a los ministros. Igual de todo no lo he explicado. Lo he explicado antes un poco José Ramón, pero insisto. Un poco la estructura de la jornada es, como antes del descanso, plantear como los previos de las cosas que desde la preparación de la sesión habíamos pensado que eran fundamentales para dejarnos antes de meternos, digamos, luego por una línea. Los previos son cómo es ahora mismo el ayuntamiento, cuál es el ayuntamiento que nos vamos a encontrar cuando lleguemos en mayo, un poco de los requisitos, tanto políticos como jurídicos, de los que nos hemos dotado en Zaragoza en común, y entonces es cuando pasaremos, digamos, a esta cuestión. Entiendo que hay que tenerlo en cuenta, pero intentar como contextualizar. Yo voy a hablar de lo que me preocupa, que salga lo que salga de ahí, pues sí. Tengo una necesidad. Bueno, un plan de una cuestión que no te da verdad. Esto se supone que el ayuntamiento es como parlamento, división de poderes, poder ejecutivo, ¿no? Poder legislativo pleno, sí o no. Pregunto. Claro, entonces, por ahí va. Si nosotros queremos hacer un ejercicio de democracia interna y de cambiar las cosas, yo tengo que saber cuáles son las capacidades autonormativas del ayuntamiento o cuáles nos vienen impuestas por la escasa autonomía municipal, por la ley de bases o por lo que sea. Es decir, ¿qué es lo que se puede cambiar de eso? Como todo el trabajo democrático tiene una inercia del carajo, y en eso están todas nuestras prácticas de vieja política marrullera, porque se te come la estructura y te meten en ese lodazal, ¿qué es lo que nos cargamos de todo esto? Y como damos ejemplo de que nosotros no somos de ejecutivo apisonadora, sino que estamos dispuestos a plantear al Pleno, a que el Pleno recupere sus competencias, debates plurales y regarnos la página de la responsabilidad, ¿no? Escenario público y que la gente se entere por todas las historias, ¿no? Entonces, bueno, que yo lo que quería apuntar era un poco por ahí, ¿no? Saber eso, ¿no? El tipo de capacidades autonormativas para ver cómo lo cambiamos. Y al hilo de todo esto también es, bueno, no, me parece muy bien, pero ¿cómo está? ¿Cómo está el ayuntamiento? Vale, yo estudio todo esto, estudio la ley de base, etc. Pero bueno, criterios de racionalización de la administración, ¿no? Eso ya habrá que trabajarlo. Y bien, ¿hay alguien ya trabajando en cómo nos cargamos de estructura y hacemos algo más eficiente? Sí, no, preguntas que para lo más que pueda llegar. A ver, la vida del ayuntamiento la rige fundamentalmente, la rige la ley de bases. La rige la ley de bases, ha sido modificada dos veces, bueno, una vez ha sido ampliada, que fue la ley de grandes necesidades, como he dicho antes, para darle mayores capacidades, y en el 2011 la ley de sostenibilidad, que nosotros llamamos ley anti-ayuntamiento, se le quitó, determinó las competencias, ¿os acordáis? Todo aquel follón y siga estando presente todavía de temas competentes. La ley de bases solo determina los mínimos que tiene que tener un ayuntamiento. Todo lo demás, y que me corrijan quienes están por aquí, que son más conocedores, es susceptible de ser cambiado, tanto los ámbitos de decisión como los ámbitos de estructura, con la salvedad o con la precaución de que la ley de sostenibilidad, porque era un poco, había una situación ahí de una situación de, digamos, de vacío competencial o de cómo se podían tomar decisiones, la ley de sostenibilidad determinó darle más capacidades a dos figuras que hay en el ayuntamiento que no he nombrado antes, que es el secretario municipal, secretario general municipal y interventor general. Son dos figuras que dependen del Cuerpo General de la Administración General del Estado, dependen del Ministerio de Hacienda y te determinan legislativamente, legalmente, o sea, el secretario interpreta la ley y te dice lo que puedes y no puedes hacer, la interpretación literal. Y el interventor es el que te está fiscalizando todas las cuentas, es el que te emite informes sobre el gasto que haces, el gasto que no haces, si se ajusta a lo que puedes hacer. En todo lo demás, Pedro, es susceptible dentro de unos parámetros de que tú tienes que tener una estructura mínima, todo lo demás es cambiable, es cambiable. Por eso he dicho que la estructura municipal al final ha sido el reflejo de los vicios, de los caprichos de mucha gente. Igual que las decisiones se han ido concentrando en órganos y sustrayendo lo que es el pleno municipal, no porque el pleno no las pueda tener, porque las debería tener, y más, sino porque le han interesado en un momento dado a alguien cambiar la ley de bases con la ley de grandes ciudades para mejorar su capacidad y, bueno, impedir en un momento dado de que una minoría bloqueara decisiones. O sea, pero todo eso se puede volver atrás porque la ley te lo permite. Realmente ya solo te determina la caja exterior e interiormente el ayuntamiento es casi soberano. A ver, cambiar el órgano lo hemos hablado con distintas personas. A mí me parece que es fundamental reflexionar sobre ello y quizá ahora nos hemos atenido a lo que había, pero es importante porque hay que pensar en ello. Supone un desgaste y un esfuerzo en el poco tiempo que tienes y las energías que se tienen el empezar a cambiar el organigrama, a no ser que sea un fin en sí mismo. Es decir, sociedades municipales, patronato, la policía local, no estoy dando ideas, por ejemplo, se dice en el programa que se quieren suprimir y es un fin en sí mismo, con lo cual hay que ver cómo se establece, ¿no? Hay que ver qué cambios hay que hacer en la organización. Hacer modificaciones menores en el organigrama, pues puede que no merezca la pena, eso es lo que hay que plantearse. O sea, os voy a poner un ejemplo rapidísimo. Nosotros llevábamos Acción Social, Juventud, los dos en Morlanes, dos concejales del mismo partido. Como después de 8 años de gobierno del PP creíamos que tenía que haber una intervención en Acción Social importante. Y por otro lado, en el análisis que hacíamos de Juventud nos parecía más racional que Infancia estuviera en Juventud, porque lo que queríamos hacer según programa era un itinerario donde no perdiésemos después de los CTLs a la gente joven preadolescente, sino que queríamos hacer programas y además trabajar en el territorio. Con lo cual, liberábamos de ludotecas, CTLs, campamentos vacacionales, etcétera, a la concejala de Acción Social que se centraba en otras áreas y tal. Parece fácil, ¿no? Concejala de Infancia y Juventud. Bueno, pues ahí ya no se sabía que los funcionarios no quisimos cambiarlos porque había alguno que llevaba alguna otra competencia también de acción social y como estábamos puerta con puerta, parecía que no sabían a quién pertenecían, los expedientes, quién los tenía que firmar. Que, bueno, al final dijimos, mira, que nos coordinamos nosotras, que no es necesario. Entonces es una pena, hay que ver realmente si es necesario un objetivo en sí mismo para meternos en este berenjena. Además hay un apunte muy rápido, además hay un documento que todos los años se aprueba, que es la plantilla, y hay un ejercicio que se quiere hacer constantemente, y aquí están padres, conocerá seguramente mejor que yo, que es la RPT, que es la relación de puestos de trabajo que determina funciones, personal para cada cosa. Entonces, es un complicado en ocasiones, pues hacer esos movimientos supone pues ciertamente un ejercicio político que tienes que asumir y no si es muchas veces conveniente, porque lo que haces es meter a la plantilla y a los servicios en problema. La segunda parte de la pregunta era, ¿hay alguien trabajando en si hay algo que es un fin en sí mismo? En términos de cambio interno, ¿no? Pues que se apunte en tareas pendientes. ¿Vale? A ver, primero una pregunta fácil. Secretario e interventor dependen de Hacienda, pero ¿quién los nombra? La que o sea, los propietarios. No, es por posición. Pero se puede cambiar. Son funcionarios de Estatales. No, pues son fijos. A ver, yo entiendo que hay que tenemos que tener en cuenta en este proceso decisorio tres situaciones: oposición, gobierno, pero no socio mayoritario de gobierno, y gobierno mayoritario. Porque si eres mayoritario, todas las dificultades que os hacían cuando estabais en minoría, las haces tú al... sabemos mucho. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, claro, entrar en el gobierno en minoría es que te van a hacer todas como hacen siempre. Mayoritario siempre hace estas cosas. Yo la reflexión que quería hacer era que el tema de las áreas y de la estructura municipal a mí sí que me parece que es importante, porque cuando estamos hablando a nivel político de que vamos a priorizar la acción social, que vamos a priorizar a los más débiles, a todo eso, no se hace si no hay gente que esté trabajando en eso. Y para eso hay que priorizar áreas y hay que reorganizar el ayuntamiento. Yo entiendo que el ayuntamiento es una casa un poco peculiar, muy inmovilista, muy de heredera de toda su historia, pero por ejemplo yo que trabajo en el DGA, hacen cambios organizativos, ya no cada vez que cambia el gobierno, sino durante la legislatura, te cambian, te mueven, ahora perteneces al departamento de no sé qué, ahora elías pertenece a otro departamento, fusionamos y no pasa nada, o sea, se cambia la gente y ya está. La cuestión es que eso hay que analizar para qué. O sea, la cuestión es entrar en ese debate. Y yo creo que ese debate, a mí no me gustaría que los concejales fueran una especie de héroes que se van a enfrentar contra todo y que van a ser los que se lleven todas las tortas, sino esas decisiones políticas importantes, relevantes, que además van a tener muchas resistencias, incluso internas en el ayuntamiento, tienen que ser decisiones que se tomen por parte del colectivo. O sea, y que se arrope al grupo y que digamos, esa decisión no la tome el grupo municipal o los concejales que van a estar al gobierno, sino que sea el plenario o la asamblea ciudadana la que decida que se va a reorganizar el ayuntamiento y que va a haber un área de no sé qué, otra de tal y tal. Y que esto va a ser así porque hay que reorganizar el ayuntamiento para hacer esas políticas que queremos hacer. ¿Preguntarás algo? ¿No? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. No es una especie de héroe y, de hecho, hay que poner unas barreras, lógicamente, a los concejales también. Entonces, creo que la división, tal como se está haciendo aquí, de funciones, de priorización de áreas, que ha salido también, y luego lo hablaremos, como de priorización de proyectos, a mí me parece que es importante. O sea, el concejal tiene que saber en todo momento cuáles son las prioridades del colectivo para poder ejecutar. Y esas prioridades se van modificando porque continuamente se van a estar recibiendo a entidades sociales o a colectivos que plantearán nuevas cosas porque les hayan surgido o porque, bueno, pues sean proyectos que en su momento no nos presentaron al programa. Con lo cual, todo eso tiene que estar trabajando, creo yo, tanto la prioridad de áreas, que es lo más importante para poder ejecutar el programa, lo que es lo fundamental del programa, como después las cuestiones pequeñas y el proyecto del día a día, ¿no? Pero bueno, en general los proyectos que tendrá que ir ejecutando él. Porque todas las entidades y todos los puntos que en estos momentos estamos recogiendo en el programa electoral luego van a ser una gran presión para los concejales porque va a tener un tiempo y un dinero determinado. Y entonces alguien tiene que hacer de embudo y empezar a priorizar también qué es lo importante para que él tenga la tranquilidad dentro del ayuntamiento de poder ejecutar. O sea, estoy de acuerdo con que... Antes de dar la siguiente palabra, recordaros únicamente que bueno, nos estamos metiendo ya, digamos, como de lleno en la segunda parte de la sesión, en la que estamos ya poco empezando a debatir sobre estas decisiones de Zaragoza en Colombia, hacia dónde encajan y qué consecuencias tienen, cómo las aparecemos. Entonces, únicamente pediros de nuevo a ver si nos podemos limitar a las dudas y preguntas para aumentar el conocimiento sobre este punto de partida, que es nada más eso, el punto de partida para que lo veamos. Yo suscribo lo que ha dicho Iván concretamente, no voy a entrar al debate. Creo que el gobierno municipal y el gobierno autónomo son muy diferentes en esta forma de ejecutar. La resistencia que tú decías en el área de acción social, yo tengo cierta información sobre ella y creo que es una base fundamental, saber cómo poder trabajar con las personas que efectivamente van a tener que ejecutar. Cuando digo ejecutar, entenderme es cumplir el mandato de la Asamblea por parte de los concejales, directores de área y todo lo que sea. A mí eso me parece el gran reto. Pero voy a ajustarme preguntas básicas. Duda existencial. Si las sociedades municipales tienen un presupuesto aparte del ayuntamiento y por lo tanto no entran en el déficit del ayuntamiento, ese presupuesto lo aprueban solo ellas, los concejales no tienen que aparecer allí, no hay un referendo por parte del pleno municipal. ¿Vale? Esta es la primera. Y la segunda, con relación a los grupos municipales, comentas que solo son tres personas, coordinador, jurídico, tal, eso me tengo una duda. Vale, bueno, como mínimo, no sé si tiene que ver con si eres oposición, si eres gobierno o no, porque lo que has dibujado, pues lo has dibujado bien, me parecía de un desarrollo de trabajo frenético, ¿no? Me lo he imaginado a todos ahí con el PIB, teniendo que comunicarse antes del pleno, que esas dudas tengo con el respecto al municipal. Económica, la parte de las ideas las va a explicar Pablo, porque tiene la experiencia, y entonces diga, lo va a decir dos cosas. Uno, posiblemente esto nos sirva para tener ya en mente qué tipo de gobierno podemos querer tener. Estamos trabajando un programa y estamos trabajando ya por áreas. O sea, ya tenemos determinado una serie de áreas. Después, las concejalías delegadas dentro de eso, nosotros tenemos un programa de acción social, de educación, de cultura y de educación. O sea, ya estamos trabajando el programa sectorializado. Ese puede ser el gobierno. O sea, ya podemos empezar a tener en la mente cuál pueden ser las áreas de gobierno y a partir de ahí pues, hacer las concejalías delegadas o las direcciones de área. Otro tema que preguntabas, que querías... La estructura del grupo. La estructura del grupo. Hay un mínimo. A ver, tú tienes que tener un administrativo, eso lo tienen todos los grupos en cualquier sitio, coordinador, pero la estructura del grupo se negocia al inicio de la legislatura. Al inicio de la legislatura se determina la estructura del grupo. No es una cosa baladí, ¿eh? Es una cosa. No es. Se negocia entre todos los grupos. De todos los grupos se negocia. Se negocia entre todos los grupos determinar cuáles son los mínimos. Los mínimos. Y no es baladí. Necesitas alguien de prensa, necesitas un coordinador que decía Mar, en este caso el de Izquierda Unida soy yo. Necesitas pues dos o tres personas que puedas tener, y chiles son pocas, que vayan ayudando a los concejales porque no pueden leerse todos los expedientes. Que vayan leyéndose los expedientes, que asesoren y en ocasiones que vayan a reuniones por ellos. No todas las reuniones pueden ir los asesores o los técnicos, sino son reuniones orgánicas del ayuntamiento donde debe de participar obligatoriamente un concejal, pero hay muchas reuniones previas donde va el técnico y lo que hace es escuchar, recoger y después aportarle esa información, colaborar con el concejal en la elaboración, digamos, de propuestas o de iniciativas. En ese sentido, no es baladí la utilidad del técnico, indudablemente esa relación con el técnico, o sea, con toda la estructura funcional del ayuntamiento, nos quiere decir que no es menos importante. El tener gente del ayuntamiento que te esté ayudando en los servicios es importantísimo. La relación del grupo municipal con los una buena relación, eso es fundamental, porque son quienes en primera mano te van ayudando. Y Pablo te cuenta de las sociedades, que es un poco complejo. Se debe a otra cuestión, y es que depende cuánto el volumen de tu negocio es sociedad. trabajas para el mercado en general, pero vamos, en general, digamos, casi todo lo que usted del ayuntamiento computa como coeficiente de deuda, como deuda municipal, salvo Zaragoza o algún otro instrumento que no computa en los datos. A ver, yo brevemente, porque tengo que ir. Por aclararte, que no ha debido de quedar claro antes, que lógicamente un grupo municipal, que quede claro, se organiza él, o sea, más o menos tiene la idea clara de lo que quiere y lo que necesita para ir a negociar. Aparte del administrativo, un poco la estructura mínima era la que había comentado. Es importante lo de los asesores, ya para empezar a tenerlo en la cabeza. El número de asesores va a ser necesario en función del número de concejales o si estamos en la oposición o en el gobierno. Es decir, por ejemplo, yo creo que al PP le sobran, estando en la oposición y habiendo todos los concejales, le sobran todos los asesores. Porque ellos mismos pueden hacer la labor de mirar, de control, de todo. O sea, ¿para qué quieres asesores si encima no estás gobernando? Si tienes dos concejales, pues está bien que tengas algún asesor porque no vas a llegar a mirarte todas las comisiones y todas las sociedades, etcétera, ¿no? Todos los órdenes del día. Si estás gobernando, a mí el tema de los asesores me parece especialmente importante. Quizá no hay que llamarlo asesores, porque es que no es que tú necesites asesoramiento, sino para eso está el colectivo, ¿no? Pero, o sea, pero sí que se necesita alguien que materialice en proyecto el programa. Es decir, poniendo el ejemplo que teníamos antes de las juventudes, con casas de juventud, con PIES, con CTLs, pero queremos además hacerlo en el territorio y queremos además conjugarlo con ocio nocturno y queremos, o sea, todos esos puntos y deporte, por ejemplo, que tenemos en el programa disperso, alguien lo tiene que materializar en proyectos. Nosotros teníamos un asesor, y además decía que había muchos en el ayuntamiento, yo nunca llegué a saber dónde estaban, teníamos uno para acción social, juventud, educación, consumo y deportes. Y iba loca, porque queríamos que hiciera proyectos porque nos corría prisa para ejecutarlos luego, o sea, para materializar esos puntos del programa. Con lo cual, desde luego, el tema de las personas de apoyo es importantísimo, pero claro, dependerá también de la situación. Vale, si os parece, como ya nos estamos pasando de tiempo en esta parte de aquí, hay varias palabras cogidas y lo que parece es que no vamos a coger las palabras para concluir esta parte de aquí, pero luego tendremos otros argumentos en los que podrán surgir dudas, y en lugar de contestar, plantear cada duda y contestarla, vamos a hacer que se planteen todas las preguntas de vez y os contestarán a todas las preguntas en conjunto, ¿de acuerdo? Bueno, yo quería saber que es el organigrama, digamos, estable que habéis presentado, que está dividido en áreas y, claro, o sea, fuera de los patronatos y las empresas municipales, ¿hasta qué punto, hasta qué nivel llega en el que los cargos, los directivos de los que dirigen esas áreas y esos servicios son funcionarios? ¿Y hasta qué nivel tú puedes nombrar directivos o personal de confianza? Porque yo, el único que me creía que yo conozco un poco de servicios públicos, tiene un coordinador que yo sepa, está nombrado, vamos, que es el marido de Caminos, o sea, que... y o sea, ¿hasta qué nivel tienes tu capacidad de nombrar directivos de esas áreas, ¿no? Cargos. Y al llegar hasta que lleguen los funcionarios, ¿qué capacidad se tiene desde el equipo de gobierno? ¿Entiendes? Porque esto estoy haciendo, por supuesto, que se hace el equipo de gobierno, claro. ¿Qué capacidad se tiene de mover a esos directivos? O sea, ¿hasta qué nivel, digamos, que los puestos se asignan por la oposición, por la carrera profesional, digamos? ¿Hasta qué nivel tú políticamente puedes decidir que el jefe de servicio de esto no es este, sino que es otro? Dentro de los que son funcionarios, son dos preguntas. Una, los que puedes poner tú, y otra, los que son funcionarios, como los que puedes poner. Una puntualización. Todo el personal contratado es que va a ser actual. El momento que haces a los concejales automáticamente cesar la entrada. No son funcionarios, ni laborales, ni clínicos, ni nada. Es para hablar exclusivamente del grupo municipal durante el tiempo que esté en el grupo clarísimo que sí que hay que poner encima de la mesa y además que nada más entre la mitad de todo. Porque va a hipotecar las posibilidades de ese 4% que tenemos de manejar en el ayuntamiento, que se van a hipotecar así. Y ahora dejamos el tranvía. El tranvía, que el ayuntamiento también es propiedad, es una sociedad mixta, conserve el luz seguro. Ojo, conserve el luz seguro. Al igual está en Andorra, ¿no? En el puerto de Andorra. El ayuntamiento no deja meter baza al suelo a nadie más que al suelo. No han traído ni siquiera de la propia sociedad al ayuntamiento, han llevado documentación acerca de la sección de tranvía. No sabemos por qué se concedió a 40 años. No sabemos qué coste va a tener. Va a pasar al final como el hospital de la tranvía que no va a tener, que cuesta 88 millones y entra a costar 6 millones. Entonces ese tema también hay que ponerlo encima de la mesa. A ver si lo puedo explicar concretamente un poco. También tiene que ver con algo de lo que ha comentado Paco, del exceso, falta, ausencia o tardanza de la información. Una pregunta que tengo y que me preocupa. Me voy a poner en la situación de que no estamos gobernando, que somos oposición y somos la oposición mayoritaria, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de acceder a toda la información que hay que debatir en los plenos, en las comisiones plenarias, toda la información de los expedientes de las entidades municipales, como habéis comentado, sí que hay transparencia y supongo que además desde la ley que se aprobó en el 2013, creo, de transparencia informativa más, el problema es la celeridad. ¿Qué plazos mínimos y máximos hay para alguien que está gobernando el ayuntamiento de pasar la información al resto de los grupos municipales? ¿Cuál y cuál se puede quedar y si eso se puede cambiar? Es decir, tengo la impresión de que es imposible prepararse un pleno si te mandan un acta con 63 temas y recibes la información 48 horas antes. Pero ya no solamente para el grupo municipal, sino lo que estoy pensando es cómo canaliza ese grupo municipal toda esa información a la asamblea de Cambiemos. Es decir, que si los plazos son tan cortos, difícilmente podremos llevar a cabo lo que queremos, que es participación ciudadana. Y por otro lado también, por destruir un poco la imagen del concejal en la oposición igual a víctima, no a héroe, sino a víctima de tener que ir hablando con funcionarios, enterarse de las cosas un poco escondidas. Es decir, simplemente, si eso se puede cambiar, ¿cuáles son los plazos? Si hay plazos legalmente establecidos, de mínimo y máximo de entrega y acceso a la información. Sí, pues dos o tres cosas. Una, muy rápido, desde luego, es que es urgente la constitución de ese grupo que les he comentado, que hay que definir claramente todas las áreas funcionales, no pues que ahora mismo organizado el ayuntamiento, como todo el mundo sabe, luego es la organización, se puede comprimir o estirar en función de lo que se define, ¿no? Pero sí las áreas funcionales de trabajo, es lo que hay que tener muy claro. Y pues por los proyectos, ¿no? ¿Qué proyectos son los urgentes que van a salir en gran medida del programa? Estas dos cosas yo creo que hay que empezar a tener que ser detalladas, es decir, habría que empezar a generar ese grupo y bueno, en fin, empezar a poner sillas en ese grupo, muchas sillas, porque el trabajo es importante, ¿no? Como sabes perfectamente, ¿no? Y en segundo lugar, a mí me parece importante que tener bien presente la fecha de noviembre, ¿no? Y por tanto, desde luego yo no escenificaría un desembarco en el ayuntamiento con dudas, con en fin, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, aquí, para allá. Es decir, yo haría unos cambios, los mínimos imprescindibles, en estos próximos 6 meses, digo, desde mayo a noviembre, porque evidentemente va a tener repercusión en lo que pase en noviembre. Hay que dar una imagen de seriedad y de estabilidad, etcétera, ¿no? No es y ponerse a correr ya el primer día, entonces cubrir los aspectos fundamentales, evidentemente con los nombramientos de los concejales asignados a cada área que corresponda, y mientras tanto se va haciendo la auditoría, claro, que no se hacen 5 minutos, que no se hacen 5 minutos. Y así, cuando esto esté terminado, ya se puede tener un plan concreto y a partir de noviembre de explicarlo. Sí, yo más que dudas, alguna reflexión de lo que se ha planteado aquí a lo largo de esta mañana. Podemos tener unas ideas buenas, brillantes, pero nos encontramos con la ley. Si llegamos a gobernar y nos encontramos que queremos aplicar una medida, pero hay un informe de un técnico municipal que te dice que es contraria a derecho, y si es adelante con esa medida, eso es un delito de prevaricación. Entonces, yo creo que hay que ver un poco el marco en el que nos encontramos. La administración local, las bases, la estructura básica, la legisla el Parlamento de la Nación, es la ley de bases de la administración local. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, la ley de ayuntamientos, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, establece muchísimas limitaciones. Anteriormente, las administraciones locales podían abarcar un montón de competencias. Con esta reforma de la ley, las competencias municipales han quedado muy reducidas. Después, hay otra ley que nos ha citado aquí, que también es importante y también es vinculante, que es la ley de la administración local de Aragón. Esa ley de acá es la 67/99, también es vinculante con el Ayuntamiento de Zaragoza. Por tanto, cualquier medida que estuviese en contra de estas dos leyes se niega. Más temas. Otra ley muy importante desde el punto de vista financiero, que es la ley de haciendas locales. Esa ley también es del Parlamento de la Nación y vincula a toda la actividad que puedan desarrollar los entes locales. Creo que también es importante, se ha apuntado aquí en la exposición, se ha hecho referencia al pleno de la representación política y la gestión que correspondería al alcalde y a la Junta de Gobierno local. Se ha querido distinguir esos dos órganos un poco, el representativo y el ejecutivo, con esa reforma que comentaba José Antonio, que quitaba competencias al pleno. Pero al mismo tiempo, las entidades locales tienen capacidad reglamentaria, dictarse normas internas. Es importante, y creo que nos ha citado, el reglamento de órganos territoriales y de participación ciudadana que está en vigor. Son las juntas de distrito. Es un tocho del año 2003 y también tiene una serie de competencias. Entonces, si se entra en el ayuntamiento y no se modifican las normas que tenemos vigentes, tendríamos que aplicar lo que existe en estos momentos. Después, el tema de gestión. Grosso modo, hay dos tipos de sistema de gestión. La gestión directa, la que organiza la propia entidad local, que puede ser con la propia entidad, con los medios personales y económicos de la propia entidad, a través de un organismo autónomo, que es una figura de derecho público, y luego una sociedad mercantil, en la cual el capital mayoritario sea público. ¿Qué servicios se prestan? Fundamentalmente los que tienen un contenido económico. Y por otro lado, una gestión indirecta, que sería, cito precisamente, la concesión, el concierto o una sociedad mercantil con capital minoritario municipal. Entiendo que es necesario, va a haber unas elecciones autonómicas, la ley de administración local de Aragón tendrá que modificarse si tenemos que modificarla en el Parlamento aragonés, y como se ha comentado anteriormente, a finales de año habrá elecciones generales y entonces a lo mejor es el marco y la oportunidad para modificar la ley de bases de la administración local. Pero no nos olvidemos que con la legislación vigente es obligación de los responsables municipales a arreglar. Yo, aunque no estoy facilitando, sí que pediría un esfuerzo de síntesis a las personas que intervengan, bueno, a los que están, que sí que está muy bien que nos expliquemos y lo dejemos claro, pero aparte que hagamos mal de tiempo, también se trata de que todos lo aprovechemos y luego tendremos tiempo de hablar en el trabajo en pequeños grupos después, donde podemos plantear ahí todas las iniciativas que queramos conveniente. Tres cosas, a ver, brevemente. Una de las cosas que más dificultan el trabajo en la administración local, si llega a gobernar, no solo es la instancia política, sino las estructuras más inmovilistas que ya están funcionando, como es todo el personal funcionario y como es el abogado o tal, y cómo se regula eso. En estos últimos años los gobiernos del PP y anteriormente también del PSOE se han encargado de que lo que es la plantilla municipal, que es de casi 6.000 trabajadores, no se correlacione en absoluto con la relación de puestos de trabajo, que la relación de puestos de trabajo es menor y no contempla las vacantes que hay en plantilla. En el gobierno de Aragón, en la DGA, eso no sucede, porque está todo bien cuadrado. En el ayuntamiento, eso es un desastre. Entonces, con la aprobación de la RPT de estos últimos años, lo que se ha hecho es hacer crecer lo que llamaríamos la estructura directiva del ayuntamiento, los puestos de grupo A y demás. Eso se une a que habrá un personal que ya está ahí, que son los jefes de servicio, los jefes de departamento, técnicos y tal, que están ahí y que son los que además te van a firmar o no firmar los expedientes y hacer toda la tramitación para ejecutar y gestionar lo que en el programa tenemos. Al hilo de lo que planteaba también Loren, contamos con este personal. La Ley de Grandes Ciudades determinó que los jefes de servicio pudieran ser nombrados a dedo, pero la mayoría de los jefes de servicio en el Ayuntamiento de Zaragoza son por oposición, no los toca ni Dios hasta que se jubilen. Eso para empezar. El resto de personal político, como coordinadores, etcétera, esos desaparecen inmediatamente que cambie el gobierno. Muchos de estos son personal funcionario que en Comisión de Servicios está desempeñando estas tareas, pero ese personal tendrá que volver a su puesto de trabajo y ya veremos si hay que nombrar o no hay que nombrar asesores. Al hilo de esto y con otra cuestión que ha planteado antes Pedro, hacías la pregunta, ¿alguien está trabajando aquí en Zaragoza en Común el tema de cómo nos reorganizamos y hacia dónde queremos ir para hacer la administración más eficiente y eficaz? A lo mejor no lo estamos trabajando sistemáticamente, pero sí que quiero recordar que hubo desde hace 2 años y tal un movimiento que se llamaba Zaragoza Crítica, que se formó dentro del personal municipal precisamente para tratar de hacer la estructura municipal menos inmovilista a la hora de funcionar mejor en el sentido de ser más, no solo más eficaces y cumplir los objetivos, sino ser más eficientes, es decir, hacer que todo funcione mejor. Y para eso, eso tendríamos que trabajarlo y desde luego para eso tenemos que tener en cuenta otra cuestión que tampoco se ha hablado aquí y son las dificultades con las que se trabaja en el Ayuntamiento de Zaragoza a nivel de relación del gobierno que hay en el momento con todos los sindicatos y todo lo que en esas mesas de negociación se trabaja a nivel de mejorar las condiciones laborales del personal municipal. Y esto lo digo porque hay mucho déficit de personal municipal en muchos servicios, como por ejemplo en Acción Social, que lo sabe muy bien Luisa, y todos estos problemas determinan muchas veces el que se puedan ejecutar o no ejecutar programas. Ya no solo, como decía Mar, el jaleo aquel que había de organizar administrativamente todos los expedientes de diferentes áreas, sino que haya suficiente personal para poder dotar y hacer que funcionen las cosas. Y para ello, claro, el plan que tengamos delante de nosotras de presupuestos, empleo y tal, y los primeros planes de emergencia que habrá que adoptar con las primeras medidas de emergencia en los primeros meses será muy importante. Ahora bien, hasta que no lleguemos a diciembre y no haya que volver a aprobar un presupuesto, una nueva relación de puestos de trabajo y tal, tenemos un margen para poder ir organizando todo esto. Esas dos cosas, y una tercera era, otro de los problemas es el tema del secretario municipal y el interventor. Ese es un problema, o sea, cada negociación que ha habido estos últimos años en el ayuntamiento, en la concejala del régimen interior y tal, para cualquier asunto, siempre dice, Fernando Jimeno dice que según el informe del interventor no se puede hacer nada. Y el informe del interventor solo hace informe jurídico si tiene un expediente delante. Es decir, que si no tienes expediente, el interventor... Lo que quiero decir es que el interventor es un freno para todo, ¿vale? Entonces, es de carrera y viene desde Madrid y así lo establece la ASA, la ley de bases y tal. ¿Qué margen tendríamos ahora o cómo hacemos para que...? ¿Cómo hacemos el poder tener una intervención municipal y una secretaría que efectivamente faciliten el trabajo y no lo obstaculicen, y con qué sistema de informes jurídicos? Los informes jurídicos son muy, ¿cómo se dice? O sea, la ley se puede interpretar. Siempre hay informes jurídicos a favor y en contra. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar en política. A ver, han salido preguntas sobre la estructura de las islas y yo quería preguntar más sobre el funcionamiento y la importancia o no del reglamento orgánico municipal como norma de ese funcionamiento, y si por ahí se podría reformar de alguna forma los plazos que comentaba antes Marisol, el tema de participación ciudadana, si hay posibilidades y qué necesitaríamos para poder cambiarlo. Simplemente. Bueno, pues si no me dejan nada, hemos terminado ya el turno de preguntas. Una cuestión logística antes, las personas que estamos aquí, nos vamos a quedar a comer, hemos ido enviando correos al correo de coordinadora. Si, con eso hemos hecho el recuento. Si alguna persona no ha mandado el correo a coordinadora, que se lo diga o que levante la mano ahora y lo contamos como comensales de más. ¿O todos somos todos los que nos vamos a quedar a comer? Es por reservar el sitio contigo para los estudios. Rápido para pasar al siguiente punto. Bueno, lo dice Félix. Voy a intentar ser disciplinado. A ver, yo creo que Amparo ha respondido en gran medida a una de las cuestiones que se habían planteado previamente. Voy a empezar por Lore. El personal que está en el equipo de gobierno, en las áreas de gobierno, sobre todo coordinadores, hasta el nivel de directores, pueden ser personal de confianza. Personal de confianza. Uno por área o 25. Sí, tiene 25. Ahora hay 6. 6, aparte de eso, tienen un periodista, tiene un coordinador. Pero bueno, normalmente. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con el personal directivo. Se mueve, decía Amparo, con un buen criterio, pero consolidan plaza. O sea, el funcionario consolida su puesto de trabajo, no lo podemos mover. Cuando un funcionario, porque tiene afinidad, porque es la confianza del equipo de gobierno, y el gobierno se lo lleva para ser director de área, ser coordinador, cuando cesa ese gobierno, vuelve a su sitio. El sitio donde estaba su plaza. No consolida la plaza en el gobierno. Hay mucha gente que sube de nivel, lo han subido de nivel, pero cuando termina su función para la que fue llamado, vuelve a su puesto de trabajo donde estaba. O sea, eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero normalmente los funcionarios están muy ajustados el tema de los niveles, y no puedes rebajar de nivel a un funcionario. Podrás, ponerlo a un lado en una mesa, pero él mantiene su nivel. Y si tuviera considerada la plaza, como decíamos, el jefe de servicio está para siempre. Los tienes ahí para siempre. Lo voy a decir una persona. Es una curiosidad cómo una persona fue nombrada en su momento por Rudy, que es García Mercadal, que es el economista de Encanto, el jefe del Departamento de Economía, que es una persona muy afín al Partido Popular y necesita la carne. Pues ha sido sistemáticamente estando al frente de la economía del ayuntamiento. Indudablemente es una persona con unos conocimientos excepcionales de la economía municipal, pero sí que está ahí porque ha consolidado la plaza. O sea, él está ahí porque tiene que ser ahí. Tenemos concejalas del Partido Popular que cuando dejen de serlo volverán a su sitio, como Patricia Cabero, que tiene una consolidación como jefa de servicio, pues ella volverá ahí, nos guste más o nos guste menos. Igual que hay jefes de servicio que son más de nuestro acuerdo. Ellos también, si algún día asumen papeles dentro de un gobierno municipal en Zaragoza, pues cuando este gobierno termine, que espero que no sea nunca, pues deberían de volver a su sitio. Bueno, eso está un poco, yo creo que con eso te ha aclarado, y Amparo también te ha dicho algunas cosas. Convocar a ustedes expedientes. Bien lo ha dicho ahora Laura. ¿Cómo se convoca? ¿Cuál es la información que se recibe? ¿Cuál es el tiempo para estudiar esa información? Lo determina el reglamento. las convocatorias de comisiones de pleno son 48 horas. Las mandan con 48 horas. Porque eso es lo que determina el reglamento, que es el mínimo que las puede mandar con un mes. Pero no, el gobierno lo que hace es mandarlas con el menos tiempo posible, con el tiempo justo. En ocasiones no con una mala fe, sino porque el servicio está elaborando expedientes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la agencia de urbanismo, es que hay licencias y muchas veces el expediente te llama y dice, oye, que va a llegar ya, que estamos metiendo las últimas licencias. Licencias de apertura de locales, licencias de obras, licencias de actividad. Porque claro, los ciudadanos quieren que la administración sea ágil y indudablemente todo eso hay que meterlo en el expediente. Indudablemente el expediente, en lo que es el orden del día, las licencias es lo que menos nos preocupa. Si son licencias de apertura y tal, lo que te preocupa es lo que tiene enjundia política o trascendencia. Esas también las saben con tiempo, pero y esas están en 48 horas. Indudablemente, si hay un cambio en el reglamento orgánico, que es competencia de pleno, cada ayuntamiento determina cuáles son sus plazos, pues bueno, se hace una modificación del reglamento, indudablemente se puede aumentar, digamos, esos plazos, o se puede determinar que una serie de cuestiones tengan más tiempo para ser estudiadas. O sea, tú puedes determinar el reglamento orgánico. Los expedientes están, digamos, al estudio y a la vista de los concejales y de los grupos municipales, pero no son públicos. Ya sabéis que la ley de protección de datos te impide sacar expedientes a la calle. Normalmente después todo se filtra, porque si habéis visto el Partido Popular, normalmente filtra todo lo que toda la basurilla que va saliendo por ahí, que creen ellos que sale del ayuntamiento, la va filtrando sistemáticamente. Eso está prohibido por ley. O sea, tú no puedes sacar un expediente del ayuntamiento porque está sujeto a una serie de protecciones, sobre todo cuando hay personas físicas que aparecen en los expedientes. No se tiene que saber por qué cuál es la relación. Entendamos, la transparencia está en saber cuáles son las relaciones del ayuntamiento, pero hay gente que ha pedido una licencia para hacer una cosa y eso no tiene por qué ser público. O sea, siempre y cuando has, la licencia sí, pero no el expediente en sí. El expediente en sí, el expediente contempla muchas cosas. Y eso está a disposición. Más rápido, más cosas. Antonio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ciertamente no habrá que ver. Y en cuanto a Juan Carlos, nos ha dado una lección de legislación y amparo, competencias, Laura, realmente yo creo que no hay nada más. Un segundo, pues solo, no únicamente. Porque ha salido en varias de las intervenciones los límites para actuar y para llevar a cabo los proyectos. Es verdad, o sea, está el interventor, están los límites legales, pero lo habitual que nos vamos a encontrar es no. Que ciudad consolidada, que quiero que se grabe, la vivienda vacía, que no. El billete hora, no. O sea, todo eso son casos que luego... El poder salir en las piscinas municipales sin pagar. El famoso García Mercadal y Antonio Suárez, de concejal, entonces en servicios públicos. Dificilísimo, eso no se puede. Yo me acuerdo de esto, de lo impactante, o sea, una pulsera como en las discotecas de antes, un sello, todo, no, dificilísimo. La verdad es que es un trabajo conseguir cualquier cosa, tanto en la oposición como en el gobierno, que desgasta mucho. Entonces, sí que creo que están esos límites legales, que está el interventor, lógicamente que su función es importante, pero que tanto el asesor jurídico del grupo como el propio colectivo que tenga la comisión jurídica, o sea, todo no tiene que tener, lo tenemos que tener documentado por escrito y tenemos que hacer un análisis paralelo, porque es que si no, todo van a ser nos y al final acabas haciendo lo que no querías o no llevas en el programa. Bueno, pues muchísimas gracias a José Antonio y a Mar. Como vamos a estar por aquí más tiempo, luego al comité y al descanso, podéis aprovechar también. Vamos a avanzar un poquitín más antes del descanso, porque hay un seguido, que ya todo el mundo tiene que escuchar un poco las piernas. Y el siguiente punto que habíamos pensado es en el de recordar un poco, como un par de principios o requisitos propios de esa empresa común, para tener un poco la cabeza a la hora de, después del descanso, entrar un poco en el debate del tema de los ámbitos de las tomas de decisiones. Aquí hemos traído los fines que se elaboraron también una forma de trabajo que vamos a aprobar en una comisión plenaria o en esa amplia. En principio estaban estos fines para la fórmula jurídica que íbamos a decidir, pero en principio recogen, pensamos, un poco la filosofía general del proceso y del propio Zaragoza común, con lo cual yo creo que está bien remarcado. ¿Hay alguno un poco que se de repente se complementa? Pues democracia participativa, control de transparencia, que ya veis que van apareciendo en los debates que vamos teniendo, transformación social, muy importante, estamos aquí para cambiar la vida de la ciudad. Integración de la ciudadanía también en este debate es importantísimo, no perdernos en los individuos y las dificultades, en los laberintos un poco de la propia institución, la unión y la fuerza, en el sentido también del último punto de ganar las elecciones, no venimos a echar una mano, a poner un granito de arena, sino que queremos cambiar las cosas de fondo, y el punto 6, que yo creo que resume un poco, es el de poder ciudadano, somos ciudadanas y si esto es democracia de verdad, lo tenemos que hacer entre todas. Los otros dos principios que habíamos pensado recordar ahora, habíamos pedido a Paco que los desgranase un poquito, y son el de la estructura jurídica, que finalmente se decidió, y el del partido instrumental y coalición electoral, que es el que sustancia un poco la decisión anterior. Ahora tenés a que los pone. Sí. Hola, buenos días. Rápidamente, esto ya lo tenéis todos. Está incluso en la página web, pero es por recordarlo porque creemos que era importante, sobre todo porque la próxima semana va a haber reuniones con los partidos políticos para esto que estas líneas generales que tenemos ya aprobadas en la Asamblea Ciudadana se convierta en un documento jurídico suscrito por los organismos y por los partidos políticos, parte de los cuales de este documento jurídico habrá que presentarlo ante la Junta Electoral, y otro de los documentos jurídicos será para el funcionamiento a partir de que el 24 de mayo Pedro sea el alcalde de la ciudad. Acerca de la toma de decisiones, se acordaron ya unas cosas muy genéricas, como lo tenéis ahí. La toma de decisiones acordaron de unas cosas genéricas que sustancialmente, en resumo, es el intentar incrementar la posibilidad de participación y la participación real de los ciudadanos en la toma de las decisiones en el Ayuntamiento de Zaragoza. Eso, estructurarlo, evidentemente tiene varios niveles. En función de la organización de la que nos tratamos a partir del día 24 de mayo. Por empezar por abajo, por lo más inmediato, lo más visible, será el grupo municipal. Las personas que salgan elegidas como concejales constituirán el grupo municipal de la Nueva Zaragoza. Ese grupo municipal, que esta mañana ya os han desgranado miles de cosas, pero que hay muchísimas más, es una situación, es un auténtico bosque del que hay que ir con GPS, brújula, etcétera, para no perderse, pero es evidente que hay bastantes de las decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha. Evidentemente, por ejemplo, la licencia de apertura de una tienda, pues a lo mejor no tiene ningún problema, pero la licencia de apertura de un bar en una zona, a lo mejor sí que tiene algún problema. En urbanismo, además, hay un problema añadido, y es que, de acuerdo con la legislación española, es la única sector de la administración donde, si la administración no dice no, automáticamente se aprueba lo que se pide. Es decir, para aclarar, si una persona quiere construir 300 viviendas en un solar y presenta su solicitud en el ayuntamiento, el ayuntamiento puede requerirle a que aporte documentación complementaria, etcétera, etcétera. Paco, te voy a rogar que vayas un poco al grano, ¿vale? Para que seamos un poco. Bueno, en todo caso, el grupo municipal evidentemente va a tener que tomar decisiones muy rápidas sobre temas muy concretos. Y que es imposible reglamentar un listado de todas aquellas cuestiones en las que pueden tomar sus decisiones. Sustancialmente, repito, que lo importante es que las decisiones de ese grupo municipal, por un lado, vengan avaladas y apoyadas por la coordinadora municipal, a la que ahora citaré, y por otro lado, que cuenten con el apoyo ciudadano a través del programa que hemos elaborado y que seguiremos desarrollando. Es decir, el 24 de mayo no se acaba el programa, el 24 de mayo, en función del resultado electoral, habrá que seguir avanzando en ese programa para precisamente las tomas de decisiones que hay en el ayuntamiento. y esa coordinadora municipal se plantea como una que sustituiría a la actual coordinadora, como una coordinadora que se reuniría de carácter ejecutivo, se reuniría una vez por semana, y sus funciones serían un poco las que apoyar lo que acabáis de explicar vosotros, que es el que el partido sepa, transmita al grupo municipal el programa municipal que se apruebe en la asamblea y en los plenarios, y a su vez recabe información de los grupos municipales para que a través de los grupos de trabajo, etcétera, etcétera, se estudie, se analice, se hagan propuestas, etcétera, etcétera. La coordinadora, entre otras cosas, también tendrá que recoger todas las propuestas de los grupos de trabajo para trasladarlas al grupo municipal y para ver que efectivamente eso se cumple. Obviamente la coordinadora, aunque hay un comité de ética y de responsabilidad, la coordinadora también tendrá que velar porque las personas que salgan electas cumplan el código de ética, aunque luego los miembros del consejo serán los que tendrán que tomar las decisiones, y sobre todo lo que tendrán que intentar es apoyar sistemáticamente todos los trabajos que se realicen por parte del grupo municipal. El plenario será exactamente igual que en estos momentos ya lo tenemos, es decir, el plenario estará constituido por la totalidad de las gentes que estén inscritas, de las personas que estén inscritas en un grupo de trabajo, que tienen que seguir trabajando a partir del 24 de mayo, pero entonces ya no será un programa de futuro, sino que será en función del programa de los que nos estamos y que el 14 de abril en principio se va a aprobar, y eso traducirlo en el funcionamiento del día a día del ayuntamiento. Esta, obviamente, no será la misma situación si tenemos la mayoría absoluta, etcétera, etcétera. Entonces, eso habrá que analizarlo en su momento. Pero, evidentemente, el plenario es el que tiene que, de alguna forma, ratificar de forma sistemática que el programa municipal del que nos dotamos lo están llevando a cabo el grupo municipal. Y la coordinadora es la que puntualmente tendrá que tocar esos temas. Y la Asamblea Ciudadana, como su nombre indica, y que ya nos hemos votado y hasta ahora hemos actuado en ese sentido, sería una asamblea abierta al conjunto de los ciudadanos de Zaragoza para que decisiones de tipo político importantes, por ejemplo, línea de tranvía, plan general de ordenación, qué hacemos con las sociedades municipales, si las absorbemos o no las absorbemos, etcétera, etcétera, previa información, las decisiones más importantes se tomen por parte de esa asamblea ciudadana. En definitiva, es trasladar el sistema que hasta ahora nos hemos estado adoptando y que no ha ido demasiado mal, a el funcionamiento después del 24 de mayo. Sobre el tema electoral, que es la segunda cuestión que me planteamos, ya he señalado anteriormente que el próximo martes hay una reunión para acabar de perfilar el documento jurídico que habrá que presentar en la coalición, en la Junta Electoral, y que tendrá que regular el sistema de funcionamiento de esta coalición después del 24 de mayo. Pero también, por eso no solo el martes haremos prepararemos ese documento jurídico para la Junta Electoral, sino que el viernes habrá una reunión mucho más amplia, porque hay elementos que para la Junta Electoral lo único que se va a hacer pues es fusilar la coalición electoral que se ha hecho en otros sitios. Tenemos el ejemplo de Anova, de Bildu, etcétera, etcétera, y entonces con ese tipo de coaliciones, fusilarlo y adaptarlo a la situación de aquí de Zaragoza ciudad, creo que no será muy complejo. A lo mejor hay que discutir por las perras, siempre por las perras se discute, pero lo más importante es la reunión que tendremos el viernes, en la que se tiene que regular ya internamente en Ganemos Zaragoza, no de cara a la Junta Electoral, sino internamente en Ganemos Zaragoza, regular qué es lo que pasa a partir del momento del 24 de mayo. La coalición electoral, como por ley, a los 180 días de celebrarse las elecciones, se disuelve. Y nosotros lo que queremos es persistir o permanecer después de esos 180 días. Y para ello tenemos que adoptarnos ese segundo documento jurídico en el que, firmado por los partidos políticos y por Ganemos, en el que se establezca el funcionamiento de los próximos 200 años, porque no son cuatro, sino los siguientes, y que de alguna forma también, por lo menos algunos tenemos la idea, de que sirva también de base para más uniones en el futuro, no solo para el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, muchas gracias, Paco. No vamos a hacer el turno de preguntas, de acuerdo, para que haya un descanso. Yo llevo a las 5, si os parece, podemos dejar un descanso de 20 minutos, un poquito más corto de lo que me gustaría, pero bueno. Entonces, volvemos a quedar a las 2:15, reponer fuerzas, porque cuando volvamos, nos vamos a poner a trabajar de manera un poco más intensa y vamos a aprovechar. Sí, en principio el horario de la jornada por la mañana estaba previsto que la sesión acabase a la 1, que ya teníamos acabado a la 1, pero en principio teníamos en ese margen en cuanto a que si la comida estaba prevista en torno a las 2, tenemos ahí un tiempo de margen para desarrollar lo previsto durante la mañana en las sesiones, y por la tarde en principio empezaba a las 4, con lo cual si comenzamos a poner a las 2 que podría ser factible, podríamos intentar respetar